Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. Muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva temporada de Tradición Sonora, amigos. Vuestro programa con el mejor folk y todas las músicas del mundo. Saludos una vez más de Antonio Martínez aquí al micrófono. Tras este parón veraniego con las vacaciones, hoy vamos a recordar algunas cosas que han pasado en los últimos tiempos, pero vamos a centrarnos en la ciudad extremeña de Plasencia. Allí, como cada año en el mes de agosto, tuvo lugar su festival folk. Recordaremos a los participantes en la edición 2013, y algunas de estas entrevistas las podremos escuchar íntegras en próximas ediciones en las próximas semanas. Aparte también, sin irnos de esta misma ciudad, escucharemos la entrevista que grabamos con el grupo Enverea. El pasado 20 de septiembre, en el Teatro Alcázar, presentaban Hileras, su primer trabajo discográfico. Y queremos agradecer a todo el grupo que confiaran en nosotros y que podamos haber disfrutado con ellos de una noche tan especial. Antes de entrar en materia, tenemos algo del último disco de Mar Aranda junto al grupo catalán Solache. Es el tema homónimo al álbum, Lo Testament. Podéis ver todos los detalles en nuestra página web, www.tradicionsonora.info. Bienvenidos de nuevo. Muchas gracias por estar ahí, amigos. Es pencheu. Aquí tenemos todo el folk con mayúsculas. Continúa en la sintonía del programa Tradición Sonora. La entrevista. Bueno, seguimos hablando del Festival Folk Plasencia. Ahora vamos a hablar con uno de los dos grupos que tocan en la jornada de jueves. Estamos con, bueno, Luanda Lubre. Yo creo que sobran las presentaciones. Tenemos de nuevo con nosotros a Viaito Romero, una vez más, en Tradición Sonora. Bienvenido, Viaito. Muchísimas gracias, un placer estar con vosotros. Vosotros aquí en Extremadura, durante tantísimos años, ya habéis venido muchas veces. Y aquí, precisamente, en Plasencia, ya estuvisteis, creo que en el año 2000. Un poquito, tenéis también recuerdos de aquella época, del año 2000, de aquel concierto que disteis, o... Porque también tantos conciertos, pero no sé si guardáis algún recuerdo de aquí de Plasencia. Pues el recuerdo es bueno. Esto fue efectivamente en el año 2000. Tocábamos en la Plaza Mayor, que antes era donde se hacía el festival. Allí conocimos al grupo Acetre. Yo recuerdo que la plaza estaba llena de público. Y la experiencia fue una experiencia bonita. Hombre, pasó muchos años, ¿no?, de por medio. En cualquier caso, Plasencia es un lugar al que hemos vuelto a título particular, o he vuelto a nivel particular, es una ciudad que me gusta mucho. Como el resto de Extremadura, Extremadura me parece una región fantástica por descubrir, sobre todo es una región que desde Galicia quizás sea de las menos conocidas, pero en cualquier caso, todas las veces que hemos venido a tocar a Extremadura, que ya fueron unas cuantas, siempre se nos ha acogido muy bien, se nos quiere mucho, y aquí en Plasencia pues vamos a dar lo mejor de nuestra música para el público extremeño. Ya simplemente te quería preguntar si querías decir algo más para los oyentes de Tradición Sonora y de Radio Crónica Folk Musical. Nada, simplemente, bueno, pues que estoy encantado de estar con vosotros una vez más, encantados de estar en Extremadura y que tenéis un programa de estas características que son muy importantes para esta música. Muchísimas gracias, Vieto. Stop. jamás. Bueno, seguimos hablando de lo que es el Festival Full Plasencia. Anteriormente, bueno, teníamos a los gallegos Banda Lubre, que también forman parte de lo que es el cartel en el primer día del festival, en el jueves. Ahora tenemos a Alcaide, que bueno, yo creo que también sobran ya las presentaciones, porque bueno, ha estado también muchas veces con nosotros en RSFM y es más que conocida dentro de Circuito Fall. Bienvenida de nuevo, Ana. Hola, muy buenas noches. Estoy encantada de estar aquí, de conoceros por fin personalmente, porque también soy fan de vuestro programa. Así que, por fin nos conocemos. Todo un honor que también sea oyente de programa. Bueno, tu punto de cercanía de ser de Toledo, la verdad es que aquí en Extremadura habrás estado varias veces, ¿no? Aquí en el Fall Plasencia sabemos que todavía no, pero digamos que Extremadura ya la conoces tocando tú como con este proyecto, ¿no? Como... Sí, la verdad es que sí que hemos tenido la suerte de poder presentar aquí previamente el proyecto. Concretamente en Plasencia estuve el año pasado con motivo de una semana sefardí que hicieron en el convento de las Claras. Ofrecimos un concierto para un público muy entregado y muy, muy atento. Era un entorno histórico un poco diferente, pero fenomenal. Y luego hace unos años también estuve en el Festival de Cáceres de Música Antigua, hace no sé si ya 4 o 5 años de eso. Así que sí que he tenido la suerte de andar por aquí tocando. Te quería preguntar si querías añadir alguna cosilla más que le quieras decir a los oyentes de Radio Crónica Fue Musical y, bueno, y de Tradición Sonora, que son también seguidores tuyos. Pues que sigan yendo a los conciertos, que sigamos activos todos dentro de lo que nos gusta, que seamos consecuentes con lo que nos gusta, apoyando lo que nos gusta, porque parece una obviedad, pero en estos momentos todos, tanto el público como los artistas, necesitamos acción y consecuencia de lo que cada uno quiere, ¿no? y le gusta. Los artistas muchas veces echamos de menos al público que asiste a los conciertos y quizás el público pues también echa de menos pues tener más posibilidades de o más facilidades para hacer acceder a lo que le gusta, pero yo creo que en cualquier caso hay que ser consecuente y luchar por lo que a uno le gusta, porque al final nunca ha dependido tanto de nosotros lo que está pasando, es decir, que a partir de ahora somos nosotros los que decidimos lo que va a pasar en todos los sentidos, en el sentido de público pidiendo a artistas y artistas también escuchando a su público, ¿no? Pues muy bien, pues Alcaide, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros y mucha suerte en todos tus proyectos. Pues muchas gracias, hasta pronto. Estás escuchando Tradición Sonora, tu programa de folk y músicas del mundo. Bueno, pues seguimos hablando del Folk Plasencia. Estamos ya en la jornada de lo que es el viernes y uno de los grupos que van a estar aquí presentes, bueno, pues paisanos míos, paisanos nuestros, estamos hablando de Yare Folk, que ya hace unos cuantos años estuvimos precisamente hablando con ellos en aquel festival de Carbajo, en aquel Magusto, en el que comentábamos también aquel evento en su momento. Tenemos con nosotros de nuevo a Santiago Timón, que te queremos dar la bienvenida otra vez a nuestro programa Tradición Sonora. Pues muy encantado de estar otra vez más con vosotros, y además en el marco de otro festival, ¿verdad? Como este Folk Plasencia. Exactamente. Aquí la tarde fue bonita allí en Carbajo, la verdad que lo pasamos muy bien, y esperemos que esta noche disfrutemos exactamente igual. Sí, no, aquí estamos en nuestra tierra, estamos a gusto, entre paisanos, mejor que mejor, ¿no? Bueno, vosotros aquí en Plasencia ya habéis estado, ¿no? Hace ya unos cuantos años también, ¿no? Sí, hace no sé cuántos años, la verdad, hace bastantes años, ¿no? No hemos vuelto desde entonces. Fue con los Abandeños una tarde muy bonita, la gente quedó encantada de aquella sesión del Festival Folk Plasencia y guardamos un grato recuerdo de aquella tarde con los Abandeños. Y bueno, no habíamos vuelto, no sé por qué, este año estamos aquí, tenemos la suerte de volver a estar y ojalá que, bueno, entre nosotros y los portugueses ofrezcamos a los placentinos una tarde de buen folk. Bueno, Santiago, no sé, ¿hay alguna cosilla más que quieras comentar para decir a los oyentes de Radio Crónica Folk Musical? Porque cuando hablamos con vosotros era todavía Radio Celtimo Folk Music, y que ya es historia, y de nuestro programa en particular, de Tradición Sonora. Pues sí, mira, decirles que estamos aquí muy contentos en Plasencia este año, que venimos con mucha ilusión, con muchas ganas, y también con mucha responsabilidad, porque sabemos que Folk Plasencia es un evento importante no solo a nivel regional, sino a nivel nacional, y que bueno, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Esperemos que así sea y que la gente lo disfrute mucho. Por supuesto que sí, estamos seguros que Yare Folk de nuevo volverá a dar la talla, y más aquí en nuestra tierra, en Plasencia. Bueno, pues Santiago Timón, muchísimas gracias por volvernos a acompañar y esperemos vernos muy prontito por ahí en más festivales. Sí, señor, pues muchas gracias y a seguir trabajando. Tengo que ir a Plasencia, esa bonita ciudad, para comprarle en el Marte a mi novia donde la está. Tengo que ir a Plasencia para ver su catedral y pasear por la plaza con costumbre de ese lugar. Todo el mundo a ti te llama. Plasencia yo he de ir con el chalequillo limpio, volver a la Plasenciana, subir y bajar al río, volver a la Plasenciana, subir y bajar al río. Tengo que ir a Plasencia, esa bonita ciudad, para comprarle en el Marte a mi novia un delantal. Tengo que ir a Plasencia para ver su catedral y pasear por la plaza, costumbre de ese lugar. Cuenta en la calle la gente que del norte un tren llegó. Cuenta en la calle la gente con muchos soldados heridos y otros que mal les padece. Con muchos soldados heridos y otros que Plasenciana, Plasenciana, mujer valiente y leal, que a los soldados de Cuba tú quisiste ayudar, que a los soldados de Cuba tú quisiste ayudar. Tengo que ir a Plasencia, esa bonita ciudad, para comprarle en el Marte a mi novia un delantal. Tengo que ir a Plasencia para ver su catedral y pasear por la plaza, costumbre de ese lugar. En lo alto de la sierra, rodeado de canchiales, en lo alto de la sierra, hay un ermito de piedra donde guarda a su reina. Hay un ermito de piedra donde guarda a su reina. A tu ermita voy rezando, Virgencita canchalera, a tu ermita voy rezando, y tiende sobre Plasencia desde la sierra tu manto, y quien de sobre Plasencia desde la sierra tu manto. Tengo que ir a Plasencia, esa bonita ciudad, para comprarle del Marte a mi novia un delantal. Tengo que ir a Plasencia para ver su catedral y pasear por la plaza, costumbre de ese lugar. Esa bonita ciudad, para comprarle en el Marte a mi novio un delantal. Tengo que ir a Plasencia para ver su catedral y pasear por la plaza, costumbre de ese lugar. www.tradicionsonora.info. Bien, seguimos hablando de Festival Folk Plasencia. Estamos en la jornada de viernes. Anteriormente hablábamos con Jared Fall, que va a compartir lo que es cartel en este día del festival con Orquestrada, un grupo portugués que tenemos ya con nosotros a Marta Miranda, que es una de sus, bueno, que es la cantante del grupo. Bueno, bienvenida por primera vez a nuestro programa Tradición Sonora. Obrigada, gracias. Es un placer atravesar la frontera y estar aquí. Yo creo que la primera pregunta es un poco obligatoria, ¿no? ¿Cómo fueron los comienzos de vuestro grupo, Orquestrada? ¿Cómo fueron esos orígenes de vuestra banda? Nos habitábamos en otra margen, Lisboa, y el río está en el medio. Por eso habitábamos del lado sur, del otro lado de Lisboa, the dark side. Ladro negro de Lisboa. Vivíamos también la noche de Lisboa. Empezamos por crear un fado, porque es una guitarra portuguesa, una viola, una guitarra portuguesa y un contrabajo, que es un balde y una voz. Por eso era una formación de fado, más un fado de suburbio. Esa fue un poco de las claves de New Orleans. Comenzó así esa idea de un poco un fadito de New Orleans, más dark, más suburbano y al mismo tiempo más luminoso también, con trompeta, con acordeón. He pensado así con este concepto de un otro fado que no he tocado por gente de fado, mas los instrumentos son de fado. Y así un proyecto móvil, muy móvil, porque no entrábamos en un circuito en Portugal y por eso hicimos nuestro propio público, tocando en la calle, tocando. Después los programadores nos vieron en la calle, gustaban mucho y decían que era un centro cultural del norte y del sur. Y en 5 años, en disco, pensamos un trabajo con los programadores, con el público, sin prensa, sin nada, solamente con los trabajos vivos, los espectáculos vivos. También era un sonido que no existía en Portugal. Era un fado más batido, no fadista, va. Bueno, pues Marta Miranda, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Les deseamos toda la suerte del mundo con este proyecto, con Orquestrada. Tradición Sonora. Gracias. Há ermídeo, marceneiro e tais fadistas. Há ginginha, um medronho e a revista. Contra mim, contra ti, contra lá. Contra aqui, contra ali, contra cá. Contra mim, contra ti, contra lá. Contra mim, contra ti, contra lá. We'll be right back. Si tienes un grupo de música folk, músicas del mundo, organizas un festival de este estilo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Podéis hacerlo de las siguientes maneras. A través del correo electrónico del programa contacto@tradicionsonora.info o entrando en nuestra web www.tradicionsonora.info. ¡Hazte escuchar con nosotros! ¡Hey! Un saludito para los oyentes de Radio Crónica Folk Musical, pedazo de radio. Aquí el Conjunto San Antonio, de Spanish Conjunto San Antonio, desde Plasencia, mandando un saludo y muchos besos a todos. Escúchenos, porfa. Seguimos hablando del Festival Folk Plasencia. Estamos en la última jornada ya del sábado y tan solo nos quedaba hablar con Belén Jaya, el grupo portugués, el segundo que forma parte de lo que es el cartel de este año. Y tenemos con nosotros pues, a Miguel y a Joao, que son dos de sus miembros. Bienvenidos por primera vez a nuestro programa Tradición Sonora. Ah, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias también. Bueno, yo creo que la primera pregunta es obligada, el tema del nombre, ¿no? Ya es difícil pronunciarlo para la gente que no sabemos realmente el origen, pero me gustaría que me explicarais vosotros mismos cuál es, de dónde viene precisamente esta denominación. Belén Mejaya. Bueno, nosotros, la música que tocamos es música clásica, que tiene su origen en los barrios judíos de la Europa del Este. Y el hebreo es la música, es la lengua que la música más utiliza, ¿no? Entonces nosotros cuando empezamos a tocar esta música, fuimos a buscar dos palabras que casaban bien, que es muy difícil de pronunciar y que tiene un significado que no es muy humilde, pero nos gusta mucho, que significa Melej es rey, Mejaya es como fiesta y alegría. Entonces es como los días de una fiesta. Si tu vida está llena de música folk, Tradición Sonora te llenará de vida. Escúchanos en la compañía de tu radio preferida. Alors, ceci est un message de Santa Maquero Orquestal. Se dice, vive la radio crónica folk musical y vive toutes les musiques traditionnelles, les musiques du monde. Et à bientôt. con la música folk. Tradición sonora. La entrevista. Como comentábamos también al principio de lo que es nuestro espacio de esta semana, estuvimos en lo que es la presentación del primer disco debut de lo que es el grupo placentino en Berea. Con ellos ya estuvimos también en su momento en la presentación oficial, la puesta de largo de este grupo. Ya estuvimos hablando con ellos, pero hoy ya queremos saber cuáles son los secretos de este primer trabajo. Para ello tenemos con nosotros a Paco de la Llave, bueno, que ya es un viejo conocido de toda la audiencia nuestra porque ha estado varias veces con nosotros. Paco, bienvenido de nuevo otra vez a nuestro programa. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues Hileras, por fin un disco grabado, un disco ya es un disco, ¿no? Hombre, un disco ya es más que una tarjeta de presentación, porque lo de antes era, bueno, un poco, pues eso, de andar por casa. Pero ya con un disco grabado y bien grabado, pues podemos mostrar a todo el mundo ya lo que somos, lo que hacemos y nuestro trabajo. Me gustaría un poquito que nos comentaras todo el proceso de lo que ha sido el disco, a ver, de Hilera. Bueno, pues las canciones decidimos... qué canciones íbamos a hacer de un amplio repertorio que teníamos. Elegimos 10 temas que tuviera un poquito de todo, música de Cáceres, de Badajoz, como hacemos música tradicional de Extremadura, pues queríamos que estuvieran las dos provincias, bueno, aparte de algunas composiciones nuestras y nada, el proceso fue, la verdad es que fue un poco rápido. Porque, bueno, hemos grabado en los estudios Zaragutia de Alconchel con el amigo Jorge Martínez, que, bueno, nos acogió allí maravillosamente bien y estuvimos súper a gusto. Lo hicimos, la verdad, muy rápido y fenomenal. Él ha hecho un gran trabajo, nosotros estamos muy contentos. Y luego, para colmo, el disco lo masterizó Suso Ramallo y para nosotros eso fue, pues eso, lo más. Te dan un disco pues que suena maravillosamente bien y nosotros, pues, encantados. Entrando ya un poco, Paco, en lo que son el tema de los contenidos de este trabajo de Hilera, de Berea, antes de empezar a hablar de algunos de los temas, me gustaría que me comentaras si habéis tenido algún tipo de colaboración, aparte de Suso Ramallo, que nos acabas de comentar, dentro de lo que ha sido la musicalización de este trabajo. Bueno, colaborar con nosotros como músicos, ha colaborado en alguna canción el propio Jorge Martínez de los estudios. Él es un entusiasta de la música folk, de hecho lleva por ahí el grupo La Encina de Olivenza y quisimos que colaborara con nosotros. Él nos ha colaborado en un tema, estamos muy contentos de cómo quedó la cosa. Y luego, bueno, también colaboró con nosotros un percusionista de allí, de muy cerquita de Alconchel, un amiguete, David Sández. Y bueno, son, como músicos, son las dos personas que han colaborado en este disco. Vamos a hablar ya de canciones, Paco, porque, bueno, en este trabajo habéis elegido lo que es un total de 10 canciones aquí en Hileras. Yo te quería preguntar por diferentes temas o algunos que a ti te parezcan destacados o que te gustaría que la gente pudiera saber más sobre ellos. No sé, coméntame alguno de los temas de este trabajo. Bueno, es que cada tema es un mundo, la verdad. Cada tema es un mundo porque en cada tema, digamos que lo hacemos que no tenga nada que ver uno con otro, así en general. Lo que se trata es de coger la música tradicional y adaptarla, pues es un poco a los tiempos que corren, ¿no? Y muchas veces incluso mezclarla con otros ritmos, con otras armonías. Lo que procuramos dejar siempre intacto son las melodías para que se reconozca perfectamente. Porque, bueno, lo que primero prima es la melodía, ¿no? La gente mayor, sobre todo, ya solo con conocer la melodía, ya le gusta la canción, ¿eh? Entonces, bueno, pues hacemos eso. ¿Temas? Pues es que tenemos un poco un amplio abanico, aunque son pocas canciones, pero eso, cada uno de una cosa. Tenemos canciones de Ronda, que es son un par de canciones de Ronda, de la Sierra de Gata, recogidas del Cancionero de García Mato. Y bueno, nosotros las damos un airecillo que bueno, también es difícil de catalogar, digamos. Y si no, para eso ya estáis vosotros. Para poner las etiquetas, ¿no? Claro. www.tradicionsonora.info. Y bueno, también tenemos un tema que se llama Crema de Orujo, que es una composición nuestra del grupo. Ahí no hay nada tradicional. Nosotros, bueno, queremos aportar también un poquito de nuestra imaginación y siempre desde el respeto a la música tradicional hacemos alguna canción enteramente nuestra. Thank you. la distribución de este trabajo, bueno, yo creo que hasta el momento no estáis trabajando con ninguna casa discográfica ni nada por el estilo, ¿no? Sois vosotros mismos los que lo estáis ahora mismo repartiendo, ¿no? Los discos, ¿no? Sí, sí, los estamos repartiendo nosotros directamente. Entonces, bueno, la gente nos los pide, la gente conocida nos los pide, la gente que no nos conoce nos lo está pidiendo también por, bueno, pues eso, por contrarreembolso, se lo mandamos. Y luego, bueno, aquí en Plasencia hay una serie de sitios donde lo tenemos puesto. Y pero nada, más que nada eso, la gente que está interesada hoy día, como es fácil ponernos en contacto con todo el mundo tiene facilidad para ponerse en contacto con nosotros, pues la verdad es que por ahí, de esa manera, nos piden los discos y se los hacemos llegar sin ningún problema. Bueno, yo sé un sitio más en Mérida que también venden discos de Berea. A ver, Paco, cuéntanos un poquito de esto. Exactamente, en Mérida sí, tenemos una librería, creo que sabes tú mejor que yo cómo se llama. La librería, es que se llama así, precisamente. Vale, verdad. La librería, en la calle San Francisco, número 13 de Mérida. Muy bien, muy bien. La librería, allí también es otro punto donde bueno, la gente de Mérida pues puede hacerse con este trabajo. También en el Centro de Interpretación de la Sierra de Gata, allí también hay algún disco. Y bueno, están repartidos por ahí un poquito, pero lo mejor es eso, lo mejor siempre es que si hay alguien interesado, que nos los pida. En los conciertos, por supuesto, pues es donde la gente nos lo suele pedir más. Como por ejemplo, esta noche, después del concierto que hemos hecho aquí en Plasencia esta noche, el concierto presentación, pues hemos vendido, la verdad, unos cuantos. Y agradecidos estamos. Bueno, ya cambiando un poco de lo que es de tercio, aparte de lo que es esta presentación de Hileras, este álbum discográfico de Enberea, como buenos músicos que sois y muchas inquietudes dentro de bueno, en este caso, de género folk, la música tradicional, o de cualquier género, los músicos siempre tenéis cosas en mente. ¿Cuáles son los próximos proyectos, aparte de seguir presentando este trabajo último de Hilera, en este grupo, en Enberea? Bueno, evidentemente, este trabajo, claro que hay que seguir presentándole. Tenemos que, o queremos, por lo menos, que llegue a la mayor cantidad de gente posible y que nos conozcan en los mayores sitios posibles, ¿no? Pero bueno, como tú bien dices, somos gente inquieta y evidentemente seguimos trabajando, seguimos haciendo, sacando canciones nuevas, arreglando canciones que dices, bueno, vamos a arreglar esta canción para un futuro y por supuesto que seguimos trabajando en ello porque, bueno, es lo que nos gusta y es lo que es lo que defendemos. Tratamos eso de un poco de enseñar que eso, que la música tradicional no está pasada de moda, que puede ser muy actual y intentamos hacerlo actual. De hecho, o sea, de tal forma que llegué a la gente mayor y a la gente joven, claro. Bueno, ya como colofón a esta entrevista y para terminar un poco, de terminar de hablar con Enberea, con este grupo placentino, yo te quiero dar, Paco, un poco a ti de carta blanca y me gustaría que dedicaras cualquier palabra que quisiera añadir a todos los oyentes de Tradición Sonora y de Radio Crónica Full Musical. Bueno, yo me gustaría agradecer enormemente a toda la gente que ha venido esta noche a nuestro concierto presentación, que ha sido mucha. Para nosotros ha sido una grata sorpresa porque, bueno, el teatro estaba lleno y de verdad nos hemos sentido muy arropados, como en casa estábamos, la verdad. Pero ha sido una experiencia de verdad muy buena. Y luego, pues nada, decirle a los oyentes que nos pueden buscar en internet, por supuesto, en enberea.es Y en el Facebook, que bueno, bueno, es facilísimo encontrarnos, ¿no? Porque nada más que pongas en Berea por ahí en el Facebook, ahí aparecemos nosotros, pues eso, con nuestras cosas, nuestra información, nuestros próximos conciertos, nuestra foto, nuestras cosas que iremos subiendo también próximamente según vayamos teniendo actividad. Y nada, muchas gracias por la entrevista y un saludo para todos. Bueno, pues Paco de la Llave, agradecido estamos también nosotros que hayáis confiado en nosotros también, en Radio Crónica Folk Musical, para hacer también la presentación de este trabajo vuestro, de este primer álbum discográfico. Un honor y un placer, de verdad, desde nuestra emisora. Y os queremos desear toda la suerte del mundo con este nuevo trabajo, con Hileras. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias. ¿Te perdiste parte del programa de hoy? No te preocupes, puedes escuchar este y todos nuestros programas de tradición sonora en nuestra web www.tradicionsonora.info. Después de un programa tan extremeño y tan placentino en este caso, nos vamos a despedir por esta vez con el primer sencillo de la última obra de Javier Bergia. Este bonito tema se titula Silencio. Recordaros que tenéis todos nuestros espacios en nuestra web, www.tradicionsonora.info. Ahí podéis escucharlos todos y contactar con nosotros si os apetece. Como siempre, un verdadero placer estar con todos vosotros. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene, amigos. Espina que agoniza en silencio, el agrio silencio, siniestro silencio, cómplice de todo cuanto se urde en la noche sin luna. Perturbada la conciencia compartida, la nutrida política va y se despoja de la poca vergüenza con el breve argumento arrogante y podrido de aquellos que gobiernan en la sombra saqueando este mundo. Y mañana siempre llega como ayer, banderas que ondean al viento, naciones unidas, ciudades ardiendo, ojos que iluminan el silencio, terrible silencio. Y por mares de amargura llegarán pateras, anhelos y juncos, huyendo del hambre, la guerra y el mundo, cómplice de todo cuanto se urde en la noche sin luna. Me duelen tus enormes ojos negros que suplican inflamados con pasión. Espina que agoniza en silencio, el agrio silencio, terrible silencio, cómplice de todo cuanto se urde en la noche estrellada sin luna. Radio Crónica Folk Musical, www.rccfm.es.